Se me cruzaron los cables. Las luces ya no encienden como aquella vez. Estoy queriendo encontrarme y no puedo ver. Y algo en este lugar se está incendiando y ya no puede esperar. Nada más para ver, nada más para hacer. Así el corazón, yo nunca quise ser parte de este caos. Y algo en este lugar se está incendiando y ya no puede esperar. Nada más para ver, nada más para hacer. Nada más por hablar, bajar, nada más para ver, nada más para hacer. Esperar, nada más para ver, nada más para hacer.